fácil ignorar el sentir, cargar con emociones que aún están. Jugamos con la magia que nos atrapó en este juego. Tal vez soy pecadora, santa, no, no quiero fingir más lo que no soy, porque me han juzgado y al final todo es igual. Malo o bueno, pierdo el tiempo y quiero que todo aclaremos ya. Ahora no actuemos más. Si el agua se seca y la luna se apaga, estrellas caerán en la tierra. Sabes que salvaré mi amor por ti. Tú eres el mejor error cometido. Continuamos juntos. No hay rastro de Dios hacia dónde vamos. Continuamos esperándolo. Malo o bueno, pierdo el tiempo y quiero que todo aclaremos ya. Ahora no actuemos más. Si el agua se seca y la luna se apaga, estrellas caerán en la tierra. Sabes que salvaré mi amor por ti. Tú eres el mejor error cometido. Continuamos juntos. No hay rastro de quieres.